Justicia de Mariana. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de la serie radiofónica Que se sepa. Hoy les presentaremos un nuevo caso titulado Justicia de Mariana, una impresionante historia basada en hechos reales ocurridos en Honduras. Acomódese sus asientos porque comenzamos ahora. Chavos, tengo ganas de ir al baño y no sé si el nuevo vigilante me dé permiso. Ya sabes que solo se puede ir 2 veces al día. Pero pregúntale, no perdés nada. Decile que te sentís mal. Tiene cara de buena gente. Voy a ir. Buenos días. ¿Me da permiso de ir al baño? Usted ya fue 2 veces hoy. Ya sabe que son las normas. Sí, cómo no. Lo que pasa es que me siento mal y no me aguanto. De veras. Porfa, vaya. Con una condición, que me diga su nombre. Bueno, me llamo Mariana. Y yo Pedro, mucho gusto. ¿Y entonces puedo pasar? Sí, claro, pase. Ajá, vos, ¿ya volviste? Sí. ¿Y qué te decía el guardia? Nada, solo me preguntó cómo me llamaba. Se lo dije y él me dijo que se llama Pedro. Pedro. Ay, ya vas vos, imaginando papadas. Así empezaron mi papá y mi mamá y terminamos siendo 5 hijos. Ay, no. Mejor sigamos trabajando. Los días pasaron y comenzaron a darse cruces de miradas entre Mariana y Pedro. Hasta que una tarde, a la salida de la maquila, mientras Mariana caminaba a tomar el bus para su casa. Hola, Mariana. Hola, Pedro, me asustó. No tenga miedo, si no me la voy a comer. ¿Para dónde va? A mi casa. ¿Y dónde vive? En Villanueva. Ah, qué bien. Me queda en el camino. ¿Quiere jalón? No sé. Me dan miedo las motos. Vamos a ir despacito para que no le dé miedo. ¿Y trae otro casco? Por supuesto que sí. Soy motorista profesional. Vaya pues. Agárrese fuerte. Y los días siguieron pasando y la amistad entre ambos fue creciendo. Todos los días en que coincidían sus turnos, Pedro seguía dándole aventón a Mariana hasta su casa y un sentimiento comenzó a surgir entre estos dos jóvenes. Escuchemos. Bueno, pasajera en su destino. Muchas gracias. Esta vez sí le voy a cobrar. Uy, ¿y cuánto me vale el pasaje? 1 beso. Sí, siempre le doy un beso de despedida. Es verdad, pero esta vez quiero un beso en los labios. En la mejilla. En los labios. Mejilla. Labios. Me... ¿Le gustó? Antes que me diga que no, mejor me voy. Nos vemos mañana. Mariana quedó sorprendida por el beso que le dio Pedro, sobre todo porque lo hizo sin su permiso. Pero se sentía a gusto con él, así que intentó no darle mucha importancia. Siguió su camino a casa y vio cómo a bordo de su moto, desde la lejanía, Pedro le decía adiós con la mano. Al día siguiente, en la maquila, Mariana se dirigió al baño y al pasar por el puesto de Pedro, no se detuvo. Al regreso, Pedro la abordó y le dijo. Hola, Mariana. Usted no puede pasar sin que le dé permiso de ir al baño. Mire que nos están vigilando y si ven que usted se salta a la cerca, me van a llamar la atención. Exactamente le digo lo mismo a usted. Ayer usted se saltó la cerca sin mi permiso, ¿se acuerda? No se enoje por eso, Marianita. Le prometo que no va a volver a ocurrir. Más le vale. Palabra de honor. La espero a la salida en mi supermoto taxi. Ya veremos. ¿Y vos, Mariana? ¿Qué se traen Pedro y vos? Se les ve muy juntitos últimamente. Solo somos amigos. Bueno, él se ve bien interesado en vos. Es trabajador y no es nada feo el muchacho. No le veo nada malo al asunto. Suerte la tuya, más bien. Disfruta la vida, muchacha. ¿Verdad, vos? Pues sí. Esa tarde, Pedro esperó como siempre a Mariana. Al verla, le habló. Hola, hola. Directo a Villanueva. Tengo espacio para una sola pasajera que se llame Mariana y cuyo pago de pasaje consiste en una sonrisa. Ya me hizo gracia usted. Y como ya pagó el pasaje con su sonrisa, no queda de otra que subirse. Vaya pues, pero no vaya corriendo. Ya sabe que me asusta la velocidad. Póngase el casco y dejémonos de wiri wiri. Y esta relación arrancó con el mismo ímpetu del motor de esa motocicleta. Pedro y Mariana pasearon por los caminos del amor y las avenidas del querer con pasión y alegría. Sin embargo, poco a poco Pedro comenzó a mostrarse posesivo y celoso, reclamándole a Mariana cada vez que salía con sus amigas o hablaba con otros compañeros de trabajo. Mariana comenzó a sentirse mal. No sabía si seguir con Pedro. Sabía que no iba a ser fácil romper la relación. Súbase, Mariana. La llevo a su casa. No quiero. Hoy me voy en bus. Que se suba, le digo. Menos me voy a subir si me habla así. ¿Y cómo quiere que le hable, pues? Con respeto. Yo no soy de su propiedad. Ah, no. ¿Y entonces de quién? Mire, Pedro. Para usted, el noviazgo consiste en tenerme controlada todo el día. Me siento asfixiada. Ya ni a mis amigos puedo hablarle sin que se moleste. No quiero seguir con esta relación. Sigamos nuestras vidas en paz. Lo mejor es que cada quien agarre su camino. Yo la amo y creí que usted también me amaba. Amar no es atar a la otra persona. Usted no me deja ni respirar. Recuerde lo felices que hemos sido juntos, todo lo que hemos vivido. Eso ya es pasado. ¡Pasado! ¿Cómo que pasado? ¿Está loca? Usted se queda conmigo, si no... ¿Si no qué? Se va a arrepentir. Ya estoy arrepentida. Mejor váyase y déjeme en paz. Ahí viene mi bus. Adiós. ¡Mariana! ¡Mariana! Por la gran... Todo tiene su final. Y parece que este romance llegó al suyo. Lo que no se imaginaba nadie era la reacción de Pedro. Gran sorpresa se llevaría nuestra protagonista la mañana siguiente. De hecho, Mariana comenzó a sentir algunas miradas y risitas en el bus al trabajo. En la fila para ingresar a la maquila y una vez dentro, esta sensación de ser observada creció más, hasta que su amiga Lucrecia se le acercó y le dijo: vení conmigo ahorita al baño antes de entrar a la sala de máquinas. ¿Qué pasa, Lucrecia? ¿No te has dado cuenta? ¿De qué, vos? ¿Qué pasa? ¿No has visto el video? ¿Cuál video? ¡El tuyo! ¿Cuál mío? ¿De qué estás hablando? Pedro ha enviado un video tuyo en el que estás completamente desnuda y se ha hecho viral entre las empleadas y empleados de la maquila. ¡Dios mío, Lucrecia! ¡No te puedo creer! Yo lo acabo de recibir mientras venía en camino al trabajo. ¡Enséñamelo! ¡Ay, no, Lucrecia! ¡Es un desgraciado! ¿Y ahora qué puedo hacer? Mira, las promotoras legales nos han dicho que hay que actuar rápido. Guardemos esto como prueba y vayamos a denunciar a la policía. Esto es un delito. Es una violación a tu privacidad e intimidad personal. Yo no me atrevo a salir de aquí. ¡Qué vergüenza! Bueno, bueno, salgan de allí. Es hora de ponerse a trabajar. ¡Pedro, sos un desgraciado! ¿Cómo fuiste capaz de humillarme así? Te dije que no me dejaras. Te lo advertí. Ahora estas son las consecuencias. De mí nadie se burla. ¡Nadie! No tenías derecho a publicar esas fotos y videos que hicimos. Ahora toda la maquila me va a hacer bullying. No me quiero imaginar si se da cuenta la supervisión. ¿Y si me corren? Ese es problema tuyo. Eso es lo que vos crees. Pero estás en problemas también. Lo que has hecho no quedará impune. ¿Y cómo vas a hacer para que todo el mundo borre los videos que ya están regados, ah? Te cuento que esto se puede denunciar. Y las demás no se quedarán calladas. Vamos a hacer campaña para que eliminen los videos y vamos a denunciar a quien siga reenviando. No podrán hacer desaparecer los videos. Ya los subí al Facebook. También en el Face hay maneras de reportar abusos de gente que publica sobre nosotras sin nuestro consentimiento. Lo retirarán. Mariana puso la denuncia y Pedro fue condenado a 1 año de cárcel. Aunque la campaña de Lucrecia con las compañeras de la maquila tuvo su efecto y la mayoría de personas empleadas borró los videos de sus chats, el daño ya estaba hecho. Mariana puso su renuncia y a pesar de que ese video circuló fuera de la oficina, logró conseguir otro empleo. Se convirtió en promotora legal para ayudar a prevenir que otras mujeres fueran víctimas de este tipo de violencia. Justo ahora está en una de sus charlas. Escuchémosla. No permitan que nadie haga fotos o grabe videos en su intimidad. El que hoy es su pareja, mañana puede usar esa información para hacerle daño o para extorsionarlas. Si eso sucede, sepan que pueden denunciar. No cedan al chantaje, pidan ayuda y denuncien, porque siempre es mejor que se sepa. Que se sepa es una campaña del Consorcio Centro de Derechos de Mujeres y Teatro Taller Tegucigalpa, con el apoyo de la iniciativa Spotlight, una alianza global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. El contenido es responsabilidad total de dicho consorcio.